mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos y bienvenidas y bienvenidos a otro programa de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy les acompañamos aquí en cabina Génesis, Leo y Juaco, y queremos agradecerle a toda la gente por sus reportes de sintonía, por la información que nos comparten para seguir construyendo juntas y juntos este espacio de radio. Así es, queremos agradecer a toda la gente que nos escribe al correo lacabuya@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios al WhatsApp del teléfono 8305-3777 y que nos sigue también en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Queremos aprovechar también de recordarles que en el sitio vocesnuestras.org se encuentran todos los programas para que lo puedan escuchar en línea. Y el día de hoy tendremos información sobre el modelo depredador que sigue amenazando nuestro ambiente y además les compartiremos información de la cobertura del Festival de Etnias y de la Vigilia Vivas Nos Queremos, realizada esta semana en el centro de San José. También conoceremos a varias organizaciones en nuestra sección Desde las Comunidades, que es gente organizada desde la sociedad civil, desde comunidades que buscan participar y transformar sus realidades. Y como siempre, tendremos música, tendremos agenda y tendremos noticias. Y antes de iniciar, queremos aprovechar de expresar nuestra solidaridad con las familias de las personas involucradas en el trágico accidente en la zona de Cinchona, en el cual fallecieron varias personas ya. Nos unimos al duelo nacional, así como al reconocimiento del trabajo de los equipos de atención y rescate. Y empezamos con las noticias. Movimientos sociales fundan Partido Provincial por San José. Vamos es el nombre del nuevo partido que hizo su lanzamiento público esta semana en San José. El partido está compuesto por personas vinculadas a distintos movimientos sociales del país que luchan por tener ciudades más vivas y más humanas, modernizar la política de drogas e incidir para que la legislación laboral se modernice generando oportunidades a partir de las nuevas realidades laborales. El partido político Vamos busca que todas las personas tengan acceso a todos los derechos en un Estado que sea laico y responda ágil y eficientemente desde un enfoque de derechos humanos. Margarita Salas Guzmán, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, con amplia trayectoria en organizaciones de desarrollo y reconocida activista por los derechos humanos, fue electa presidenta del partido. Actualmente, este partido se encuentra en proceso de completar su inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus primeras dos asambleas cantonales serán el próximo miércoles 26 de octubre en San José y Montes de Oca. Este partido presentó también su sitio web, que es www.vamosvamos.cr, desde el cual las personas pueden inscribirse, pueden conocer más sobre las propuestas políticas y colaborar también en diferentes ámbitos del proceso organizativo. También este partido anunció que el próximo mes hará el lanzamiento de su Asamblea Plural, un espacio que permitirá a sus simpatizantes proponer nuevas iniciativas y trabajar a distancia utilizando las tecnologías digitales. Escuchemos a Margarita Salas en conferencia de prensa comentándonos un poco sobre el apoyo a algunos proyectos presentados por organizaciones sociales. Estamos apoyando el proyecto de matrimonio igualitario presentado por el Frente por los Derechos Igualitarios, el proyecto de ley de identidad de género presentado por el bloque de organizaciones trans lideradas por Mulavi, y también estaríamos apoyando proyectos relacionados con leyes antidiscriminación. En este momento no está tipificada la discriminación por orientación sexual y por identidad de género como un delito, y esto dificulta su persecución en muchos casos. En materia de derecho a decidir, estaríamos apoyando legislación que fortalezca el aborto terapéutico. Y tenemos también que organizaciones comunales de Punta Arenas se movilizaron esta semana para expresar su indignación por la irresponsabilidad y la complicidad de las instituciones del Estado con todos los desastres ecológicos que han provocado nuestros ríos, quienes los sobreexplotan para lucrar bajo un falso discurso de desarrollo. Las organizaciones piden que se anulen legalmente las concesiones para riego en los ríos Veracruz, Acapulco y Arajuencito. Además, denuncian que el gobierno concesiona proyectos de agua sin los debidos estudios de impacto ambiental. Escucharemos declaraciones de Dani Villalobos, de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, a Radio Columbia. Estamos descontentos con las políticas de manejo de aguas que tiene el Ministerio de Ambiente y que han permitido que en los últimos años en la zona de Punta Arenas hayamos sufrido varios desastres ecológicos en nuestros ríos, sobre todo hablo del río Acapulco, del río Aranjuecito, que por concesiones de agua para riego a gran escala han quedado secos en los meses más críticos. Y pues también ahora estamos defendiendo el río Veracruz, que está también en la lista de proyectos de riego, con intenciones de ser explotado, y la Secretaría Técnica Nacional, la SETENA, no ha exigido los estudios de impacto ambiental, a pesar de que la Sala Cuarta misma nos ha respaldado en nuestro proceso de organización. Y pasamos ahora a la información internacional, y tenemos que compartirles una noticia que realmente nos conmocionó esta semana y que conmociona a todo el movimiento campesino de nuestra región. Y es que sicarios fuertemente armados a bordo de motocicletas asesinaron esta semana al presidente del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, MUCA. Él se llamaba José Ángel Flores y fungía en el cargo desde enero del 2015. En el hecho también resultó herido Silmer Dionisio George, que fue trasladado con signos vitales al Hospital San Isidro de Tocoa, pero falleció minutos más tarde. El hecho ocurrió a las 6:10 de la tarde, luego de que ambos líderes campesinos salieran de una reunión de juntas directivas de las empresas asociativas del asentamiento La Confianza, donde participaron alrededor de 40 campesinos. Ambos líderes campesinos gozaban de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde mayo del 2014, pero en un país como Honduras este tipo de medidas no garantiza la seguridad de las personas. El Movimiento Unificado Campesino de la UAN nació desde el año 2006 y se ha mantenido en la lucha por recuperar la tierra que ha sido destinada para procesos de reforma agraria en el país, específicamente en el Valle de la UAN. Con estos dos asesinatos ya suman más de 150 campesinos y campesinas solo en el Valle de la UAN. Esto desde el 2009 hasta la fecha. El pasado 19 de octubre se realizó el paro internacional de mujeres en protesta por la ola de feminicidios que azotan América Latina. Más de 100 ciudades de alrededor de 10 países de la región se sumaron a esta acción de protesta. Esta iniciativa está llena de simbolismo, dado que está dirigida hacia el sistema que reproduce la discriminación, acoso y maltrato contra la mujer que encontramos en nuestras sociedades. Y esta es una lucha que no corresponde a un solo país, porque el mismo problema nos azota a todas las mujeres. Y además, juntas somos más fuertes y vivas nos queremos, que es el lema precisamente que ha movido a tantas mujeres en la región. Las alarmantes cifras de feminicidios en América Latina y los últimos hechos de horror que han sido registrados en Argentina y México siguen evidenciando la falta de acciones reales que detengan de una vez por todas la violencia machista hacia las mujeres. Más adelante en La Cabuya tendremos un reporte precisamente sobre la acción que se realizó en nuestro país para sumarse a este grito latinoamericano de personas que decimos basta a la violencia que nos está asesinando. Así que todavía tiene chance de avisarle a sus amigas, hermanas, tías y vecinas para que nos sintonicen en esta hora del programa y escuchen lo que nos compartieron algunas de las compañeras que salieron a marchar. Y por ahora vamos a hacer un corte y continuamos con La Cabuya. La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es

yo trabajo de artesanía muchos años y vengo de Zona Sur y Cotobruz, mi sitio de La Casona, y yo vengo allá. El trabajo de nosotros es traición de cultura de indígenas, de Ngoberes. Nosotros somos Ngoberes y nosotros no queremos perder de traición de nosotros. Entonces, sigamos de trabajar, sigamos de luchando. Nosotros estamos luchando duro para no perder la traición de nosotros de Ngoberes. Yo soy Ngoberes legítimo, natural, tengo vestido, traición, tengo chakra, traición, eso pita. ¿De dónde son? Oh, hay dos o tres clases, yo ando ese chakra, bolso, nosotros lo hacemos. Si nosotros no hemos hecho eso, se pierde de traición de nosotros, de indígena. Pero gente blanca no lo valora a nosotros, pero nosotros valoramos mucho, nosotros mismos valoramos, porque nosotros no queremos perder la traición. Si lo perdemos, ya no hay más. Bueno, mi nombre es Hugo Fernández, soy de Boruca, trabajo también con el Consejo de Cultura Boruca, también soy coordinador general de la Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur y ahorita estoy acá en esta exposición de las etnias, acá en el CENAC. Para nosotros la espiritualidad indígena es el que nos mueve, es el que nos educa, es el que nos lleva adelante. Hola, mi nombre es Iris Lam, soy representante del artista Manju. Estoy aquí acompañando la exhibición de nuestros estudiantes que están aprendiendo en el taller con ella. Nuestros estudiantes más talentosos trajeron su trabajo para mostrarle al público lo que se aprende en el taller. Manju es un artista de carácter nacional e internacional de gran trayectoria, especializada en figura humana y retratismo, y muchos de nuestros estudiantes están con nosotros para profundizar en estos temas y mejorar sus técnicas a nivel de figura humana y rostro humano. También tenemos estudiantes que empiezan a dibujar y pintar desde cero con nosotros, y si vienen aquí al Festival de la Celebración de las Etnias pueden ver las obras que les tenemos en exhibición. La cultura costarricense para nosotros es parte de nuestras raíces, porque de hecho aunque nosotros somos de origen chino, los chinos estamos aquí desde hace 150 años, entonces hay gran parte de lo tico dentro de lo que somos nosotros como chinos, y hasta cierto punto, aunque tenemos otros rasgos, ¿verdad?, somos ticos. Me llamo Betty Carulla Fuertes. El objetivo de nosotros es vender nuestras artesanías chorotegas para ser muy reconocidos en nuestro país y en Centroamérica. Y nos encontramos en Santa Cruz, Guayaquil, Chorotega. Es nuestra cultura, es indígena y es de nuestros abuelos, que hace mil años. Y gracias a Dios nuestros abuelos y nuestros padres nos han enseñado en estos momentos nuestras artesanías y ahora nuestros hijos, y ahí va la tradición. Seguimos aquí en La Cabuya tejiendo resistencias desde la radio. Y en este espacio hemos denunciado ya en varias ocasiones cómo la relación que tiene la humanidad con el resto de la naturaleza se reduce cada vez más a utilizar y explotar de forma descontrolada los recursos como la tierra, el agua y los bosques. Pero, ¿por qué los países de nuestra región están caminando hacia esa destrucción masiva de la vida? Parece ser que sin darnos cuenta nos han impuesto una sola forma de entender el desarrollo, y este desarrollo es absolutamente violento con la naturaleza. Los grandes intereses políticos y transnacionales saquean los recursos naturales de la región y los han convertido en una mercancía al servicio de capitales privados. Por supuesto, esto ha generado una crisis ecológica y una crisis de sentidos en nuestra región y en el mundo. Este modelo de desarrollo es totalmente insostenible y está poniendo en peligro la vida de las personas que defienden sus territorios, sus derechos humanos y sus comunidades. Mientras tanto, los medios de comunicación masivos, cómplices tal vez, son sordos, ciegos y mudos ante el despojo, la destrucción y la violencia. Por supuesto que en las noticias las luchas comunitarias no son un tema importante, porque es más atractivo hablar de que si Ricky Martin sale o no sale con guardaespaldas a la calle, que hablar de que en Costa Rica se violan los derechos humanos de las personas indígenas, de las mujeres y de la naturaleza. Bueno, y es que

Las entradas tienen un costo de 5.000 colones, pero para estudiantes de la U o estudiantes de colegios pueden comprarlas en la Escuela de Artes Musicales de la UCR por solo 3.000. Así que vamos a escuchar ahora a Juan Carlos Villanueva, director de escenografía, con esta invitación. Bueno, pues una invitación a todos los radioescuchas de La Cabuya para que vengan a ver la ópera Las Bodas de Fígaro de Mozart este 27 y 28 de octubre a las 7 de la tarde en Teatro Popular Melico Salazar. Es importante que vengan a ver lo que se está haciendo por parte de la Universidad, de la Escuela de Música, Escuela de Artes Musicales, y sobre todo para que vengan a conocer una versión o una manera de expresar y decir lo que está pasando políticamente dentro de Latinoamérica. Es importante que vengan. Contales a las y los radioescuchas de La Cabuya, ¿quién sos vos? Mi nombre es Juan Carlos Villanueva, soy el director escénico de la puesta en escena, soy mexicano, de la ciudad de Tijuana, del norte del país de México. Y estoy aquí como director escénico invitado por parte de la Escuela de Artes Musicales. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras, en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Queremos agradecer especialmente el aporte de Fabiola Pomareda, Fiorella Barahona, Steven Solórzano, Naila Carvajal y Jules Grisla. Así es, un abrazo para nuestras compañeras y compañeros, y le agradecemos también a todas las personas que nos reportan sintonía, que nos mandan sus mensajes y sus recomendaciones a nuestro correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, y recuerden que nos pueden escribir así súper fácil a nuestro WhatsApp. El teléfono es 8305-3777. Si nos comparten ahí sus audios, estarán sonando también en este espacio. Les agradecemos también por seguirnos en nuestro Facebook como La Cabulla. Y para terminar, queremos agradecer a las radios que nos transmiten: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Golfito Online, Radio Jiré y Radio Temblor. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.